97.7 Valencia. Bienvenidos amigos, saludos de Vicente Alventosa a esta movida valenciana tan especial. Lo habéis podido comprobar ya con la sintonía que nos da la bienvenida, una sintonía diferente. Es una sintonía que nos acompañó en este programa hace muchos años, de nuestro querido Donís Salvador. Ya veremos si conseguimos llegar al final de este programa sin emocionarnos, porque mientras sonaba ya, confieso que nos ha caído alguna lágrima, incluso acordándonos de su padre, Alonso Salvador, que por supuesto está muy pendiente de este programa A Pie de Nube. Porque en la primera parte se lo vamos a dedicar al culpable de mucha de nuestra felicidad. Al culpable de que tengamos un micrófono hoy delante, probablemente. Es una historia un poco compleja y maravillosa a la vez, que yo estoy encantado de contar siempre que puedo. Y que, si tenemos ocasión de vernos tú y yo, amigo, alguna vez, te la contaré gustosamente. Bruno Lomas es el culpable de que yo esté haciendo radio, de algún modo. A Bruno Lomas jamás le conocí en vida. Le dedicamos hoy el programa porque hoy, 14 de junio de 2014, cumpliría 74 años. Y los cumple también, seguramente, celebrándolo con un concierto allá arriba. Y estará contento y feliz de ver cómo Valencia no le olvida. Vamos a recordar a Bruno en este programa. Ya sabéis que es uno de los pilares de la movida valenciana. Hablo en general y en particular de este programa, junto con Nino Bravo, siempre lo he dicho, Bruno Lomas y Nino Bravo, los pilares por los que decidimos en su día que naciera este programa. Y a partir de ahí, nuestro apoyo incondicional a todos los artistas valencianos de todos los estilos y todas las épocas. Por cierto, a partir de la una tendremos a una gran cantautora valenciana como es Carme Juan, y haremos un recorrido por sus canciones importantes. ¿En qué va a consistir el programa de hoy? Pues en ensalzar a Bruno Lomas, en recordarle, a través de la emisión de una entrevista y unas actuaciones en directo que pensamos llevan muchísimas décadas sin ser emitidas en radio. Si es que se llegaron a emitir en radio alguna vez, desconozco que no conozco el dato. No lo sabemos. En cualquier caso, estas grabaciones llegaron a mí, principalmente a través del amigo Aitor Baños, de Asturias. Contactó conmigo, es un gran seguidor de Nino Bravo y de Juan Camacho. Y ya os anuncio que el sábado que viene dedicaremos el programa a Juan Camacho, porque se acerca la festividad de San Juan y porque Aitor va a remodelar la web oficial de Juan Camacho, para la que nos ha pedido una participación, que gustosamente ya le hemos brindado. Y Aitor también mostraba su preocupación de por qué Bruno Lomas no tenía una web oficial que recogiera todas sus grabaciones, todos sus vídeos, entrevistas. Y yo de alguna manera le decía que no la tiene porque es un poco el reflejo, la metáfora de lo que ha sido Bruno Lomas. El mejor, el único, pero a la vez el olvidado, el denostado en ocasiones. Todo esto forma un poco de la leyenda de Bruno Lomas. Y sin el yin y el yang, sin estar en lo más alto, pero también en lo más bajo, todo eso es lo que hace a Bruno Lomas único. Y para muchos, el mejor rockero de todos los tiempos. Así que amigos, con mucho respeto, repito, con mucho respeto, vamos a emitir estos audios inéditos o en cualquier caso que hace muchas décadas que no ven la luz radiofónica. Lo hacemos por él, lo hacemos por Bruno Lomas. Nosotros no seríamos incapaces de mercantilizar el sentimiento hacia él. Nosotros lo hacemos de corazón, pensando que muchos oyentes al otro lado incluso están con su radiocassette de toda la vida, con una cinta para grabar el programa, porque son auténticas joyas auditivas lo que vais a escuchar. Escuchar un directo de Bruno Lomas es lo más parecido a un directo suyo. Y sabéis que se nos fue. Estos audios los valoramos infinitamente. Y vamos a reforzar nuestra idea de que Bruno Lomas era el pura sangre del rock and roll, era el genuino, el auténtico, llevó el rock por bandera hasta el final, incluso cuando en los años 70 parece como que algunos cantantes incluso se avergonzaban del rock and roll, ¿no? Había que ser más cantautor, bueno, eran las modas. Bruno fue fiel al rock and roll hasta el final. Bruno de alguna manera vino a decir que si solo quedaba uno, ese sería él. Y en sus 50 años de vida lo demostró. Fueron 50 años de rock and roll. Si solo queda uno, ese seré yo, Bruno Lomas. Alguien me dice, Bruno, el rock se acabó. Es duro para ti, pero hay que cambiar. ese seré yo. Ese seré yo. Ese seré yo. Ese seré yo. Creo que de manera más clara no se puede decir. Hay quien cree que el rock está muerto y enterrado, hay quien se quiere sentar en un funeral, hay quien dice que es mejor Capri se finí, pero yo ahora por el rock voy a luchar. Y lo hizo hasta el final, porque si solo queda un rockero en el mundo, Bruno Lomas demostró que fue él. ¿Te pasas el día pensando en vacaciones? ¡Normal! Porque sabes que con las ofertas del verano fantástico de Viajes El Corte Inglés, te irás seguro, pero seguro, segurísimo. Si aún no has hecho tu reserva, estás de suerte, porque ampliamos nuestras ofertas hasta el 30 de junio. Hasta el 50% de descuento, comidas y niños gratis, y pago hasta en 10 meses. Haz ya tu reserva, con la garantía y confianza de Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones. Vamos a escuchar una entrevista y actuaciones en directo de Bruno Lomas. Espero que las disfrutéis. Repito, yo no quería quedármelas para mí, quería compartirlas con vosotros. Creo que es un auténtico regalo de cumpleaños y Bruno allá arriba está muy contento de que estas actuaciones suyas por fin puedan llegar a sus miles de seguidores, porque ahora a través de internet, y este programa se va a colgar en la red, en la web de la 97.7, llegará, como digo, a miles de corazones sedientos de disfrutar con nuevas interpretaciones de su ídolo, de Bruno Lomas. Enseguida vamos con esa entrevista y esas actuaciones inéditas, pero antes me apetece ofrecer otra canción del Bruno más rockero, porque sabéis, y de hecho dedicamos un día, es profeso a hacer una tesis musical sobre este tema, cómo Bruno se podía adaptar a cualquier estilo, baladas, bossa nova, rancheras. Bueno, era un todoterreno, un animal escénico. Recuerdo a Enrique Ginés, gran brunista, en el campo de fútbol de la Murta de Xàtiva, en un homenaje a Bruno Lomas, en ese homenaje que se realiza todos los 17 de agosto, es el día que se nos fue, el 14 de junio, es el día que vino a este mundo, en Xàtiva, Enrique dijo que él estaba dispuesto a defender y a demostrar que Bruno Lomas, lo dijo delante de todo el mundo, unas 6.000 personas, repito, Bruno Lomas era el mejor rockero probablemente de Europa, y dijo: y el que no piense como yo, pues me lo tendrá que demostrar, que traiga las grabaciones y las canciones de el que él considere que es el mejor rockero, y yo aportaré los discos de Bruno Lomas y comparamos. Apoyo totalmente lo dicho por Enrique Ginés, y sin duda una de las canciones que aportaría este locutor que os habla para defender que Bruno Lomas es el mejor, es Vendrás Conmigo. Solo estoy yo vivo, sin amor. Pasa el tiempo y pienso, es mejor. Siento dolor en mi corazón, mas yo no quiero comprensión. Oye, oye, solo quiero tu cariño para salvarme de este mundo. Debo ir a trabajar. Yo no tengo tiempo de soñar. En mis manos tengo mi porvenir. Debo dejarte ahora, he de ir. Pero yo no hago más que pensar, y quiero ser feliz de corazón. Y estaremos juntos, ya verás, ya nunca nada nos separa. Vicente. Hola, Quique. ¿Un sitio para almorzar bien? Que yo sé que tú de almuerzos entiendes. Claro, soy el Romario de los almuerzos. Bueno, de los almuerzos, comidas, desayuno, cenas... Y cumpleaños, despedidas y para ver el fútbol, todo esto y mucho más en cualquier barrio bar. Y además, ahora podemos jugar al Ráscalo. ¿Ráscalo? ¿Eso qué es? ¿Me pica la curiosidad? Descarga en tu móvil la aplicación Ráscalo y con tu consumición en barrio bar podrás ganar fabulosos regalos. Tablets, televisores, smartphones, bicis, motos y hasta un coche. Un Smart Fortune. ¡Madre mía, Manolín! Seguro que tienes un barrio bar cerca. ¡Corre a por tus premios! Estarás como en casa. ¿Y puedo bajar en batín? Si eres exigente en el cuidado de tu piel, ya tienes en tu farmacia productos cosmecéuticos. Laura Bañols, farmacéutica. Los cosmecéuticos están formulados con más principios activos, más concentrados, influyendo así en las funciones biológicas de la piel. Hidrotelial, productos capaces de renovar tu piel. Pide Hidrotelial en tu farmacia. Corre, amigo, corre, prepara la grabadora, porque vamos ya con una entrevista con el particularísimo estilo de Pedro Ruiz, es el entrevistador. Sabéis que Pedro Ruiz también tiene una entrevista muy particular con Nino Bravo. De hecho, Pedro Ruiz asegura que fue la última entrevista que concedió Nino Bravo en vida. Pues bien, el incisivo Pedro Ruiz entrevista a nuestro querido Bruno Lomas. En la entrevista sale a relucir principalmente el tema de los festivales de la época. Bueno, el estilo de Bruno, la vida de Bruno Lomas. La vais a disfrutar. Bruno Lomas se escabulle como puede de, ya digo, las incisivas. Y no sé si a veces impertinentes, entre comillas, preguntas de Pedro Ruiz, pero es la obligación del entrevistador, es preguntar y el entrevistado pues tiene que contestar lo que él considere. La entrevista tuvo lugar, lo vais a comprobar, unos días antes, entendemos, del 14 de junio de 1970, porque vais a escuchar como Bruno Lomas dice que precisamente el 14 de junio va a cumplir 30 años. 30 años. Nació el 14 de junio de 1940. Aunque también creo que debemos advertir que Bruno Lomas a veces coqueteaba con la edad y engañaba, ¿eh? Puede ser que tuviera alguno más, pero entendemos que la entrevista es, repito, días antes del 14 de junio de 1970. Os dejo con la entrevista de Pedro Ruiz a Bruno Lomas. Entre montones de discos, con un piano, una guitarra, unos amigos y trabajo por delante, me encuentro a Bruno Lomas en una... Yo no me atrevería a llamar esto gran fábrica de música, sino más bien gran almacén, porque la fábrica debe ser otro sitio. Sí, ¿qué hace aquí? Bueno, pues estamos preparando unas canciones para mandarlas al Festival de Benidorm. Lo único que pasa, primero las mandamos a Madrid, veremos si las aceptan y luego veremos si vamos a Benidorm. No a participar yo, sino a participar yo, vaya, pero como autor, sí. ¿Cuántas canciones? 3. No se puede adelantar nada, claro. No, que va, no tengo ni idea. ¿Las estás componiendo ahora mismo? Sí, estábamos haciendo la letra ahora. ¿Así? Sí, así. ¿Y tienen posibilidades? Bueno, eso no lo sé, yo es que no he oído ninguna, además. Además, tú sabes que son ellos los que deciden, no yo. Sí. ¿Quién las va a cantar? No lo sé todavía, es decir, si me las aceptan, pues ya veremos si... Entonces hay que elegirlo. ¿Cómo funciona? ¿El jurado primero elige la canción y después buscáis vosotros intérprete? ¿O lo busca el jurado, el intérprete, o puede ser cualquiera, o hay no, un plantel? No hay un plantel ni nada, o sea, simplemente es tú mandas la canción, entonces te la aceptan o no te la aceptan, y si una vez aceptada, entonces dices, bueno, pues yo prefiero que esto me lo cante pues fulanito y menganito. Entonces ellos se ponen en contacto, tú te pones en contacto con los cantantes, y una vez hecho esto, pues ya es cuestión económica. Allá. Bruno, pero dicen que a los festivales y sin apoyo discográfico no resulta. Quiero decir que si no tienes un apoyo editorial, la canción vale de poco. Bueno, pero la editorial es la misma de Discofón, o sea que es como si fuera, como que se hubiera grabado ya. ¿Y las canciones que estás componiendo, en qué línea, de quién están? Pues en cualquiera menos en la mía. Es que a mí me encanta componer, pero me encanta componer cosas sobre no sé, pensando en otros cantantes, no en mí. ¿Te gusta más ser espectador de tus canciones que intérprete? Bueno, me gusta interpretarlas. Lo único que pasa es que tú ya sabes que yo canto muy mal, entonces pues queda peor. ¿Por qué dices eso? Porque por lo menos las canciones mías las canto horrorosas, porque cada vez que grabo una canción mía no se vende. ¿Y las de los demás? Bueno, eso ya va un poquito mejor. ¿Has ganado más dinero como autor que como cantante? No, ni soñarlo. ¿Como autor has ganado dinero o no? Sí, un poco, vaya, pero vaya nada. ¿Cómo que nada? Nada en comparación con lo que he podido ganar como cantante, porque podía haber ganado más. ¿Y de esa laguna que ha habido en tu vida últimamente, qué me cuentas? Bueno, yo me marché un poco, no me marché, o sea, no dije adiós, dije hasta luego, ¿no? Pero estuve como 2 años y pico casi apartado. Entonces lo que pasó aquí es que yo estaba, me desengañé de 3 o 4 cosas que para mí no eran correctas, que me hicieron. Entonces dije, pues no interesa, me voy. Lo que pasa es que siempre tienes los gatitos de la canción dentro de la barriga y como rascan mucho, pues dices, venga, vamos a cantar, que es lo que me pica a mí. Hablemos en serio. ¿Qué te escoció? Varias cosas, ¿no? Pero en fin, esto yo, mira, yo cogí y cuando me decidí a volver... pensé que lo mejor era hacer borrón y cuenta nueva, olvidarte de todo lo pasado y coger las cosas, las buenas y las malas. Porque claro, todo no iba a ser bueno, ¿no? Y vuelves al mundo de la canción creyendo en lo más difícil de creer todavía, en los festivales. Sí, ¿por qué no? O sea, lo bonito es mandar la canción y... Claro, no defendiéndola tú, naturalmente, pero mandar la canción. Entonces la que participa en la canción no eres tú. En cierto modo es tirar la piedra y esconder la mano. Algo de eso hay. ¿Entonces que Bruno Lomas se ha vuelto miedoso para los festivales? No, es que pienso que ya no tengo edad para los festivales, o sea, yo ya voy a cumplir 30 años de aquí 4 días, bueno, el 14 de junio exactamente, y yo creo que ya no soy para los festivales. ¿Te sientes viejo? No es que me sienta viejo, pero, o sea, me siento maduro. ¿O acaso no merece la pena correr el riesgo de fracasar en un festival? Pues mira, tú sabes que los festivales, en principio se dice siempre que es la canción la que participa, pero para la gente es el intérprete el que participa. Entonces, si a ti, no sé, vaya, si por mucha fuerza que tenga, ¿quién te diría yo? Tom Jones, si le dan una canción que no vale un pimiento, pues es muy difícil que siga adelante. Pero la gente lo que piensa es que ha perdido Tom Jones, no que ha perdido la canción. Entonces es mucho riesgo, ¿no? ¿Y crees posible que una canción con un intérprete nuevo triunfe? Sí, ¿por qué no? Han triunfado muchos. A Julio no lo conocía nadie cuando salió con La vida sigue igual. Y fíjate dónde está. ¿La gente se queda más pronto con la melodía que con una cara? Yo creo que sí, porque normalmente la gente que va a un festival no conoce a la gente, no conoce a los que cantan. Entonces, tú te das cuenta que las 4 primeras filas le ven la cara, los demás lo ven de lejos, y los demás ni lo ven, y oyen la canción. ¿Y del trapisondeo posterior a las votaciones? Bueno, a veces hay mucho que hablar, pero no creo que haya mucho trapisondeo, vaya. ¿Cada día un festival tiene más prestigio o menos? Depende. No sé, yo creo que el prestigio no es cuestión ya inclusive ni de las canciones ni de los intérpretes, es cuestión de cómo lo amparen, cómo lo arropen ese festival para que sea un festival fuerte o sea un festival más. Y en esos dos años de calma, de pausa, de Bruno Lomas, ¿qué ha hecho? Hombre, es que luego dicen que me pego una Dolce Vita y todo esto, ¿no? Bueno, pues. ¿Pero ha sido eso? No. Eso, bueno, es lo que yo llamo Dolce Vita es, pues mira, montar a caballo, a cazar, a cantar muy, muy poquito, solamente en galas muy especiales. Eso ya no es la Dolce Vita, perdóname, eso es la vida padre, vamos. No, es dedicarte a tus aficiones, de verdad. ¿Tenías dinero para dedicarte a ellas dos años y medio? No, pero firmé letras. ¿De canciones? Les puse música luego, ¿no? ¿Tienes deudas? No. ¿Tienes dinero? Más o menos lo normal para vivir. ¿Eres ambicioso? Todo. ¿Te queda aún para vivir un poco más? Sí, yo creo que sí. ¿Estás consumiendo los últimos cartuchos? ¿De postas? ¿Has pedido prestado alguna vez? No. ¿Tienes amigos que te prestarían? Sí. ¿Vives tranquilo porque tienes muchos amigos? Sí, naturalmente. Tú sabes, yo soy un Géminis y los Géminis confiamos mucho en los amigos. ¿Crees en el horóscopo? Totalmente. ¿Por qué te favorece o porque es verdad? Porque es verdad, pienso yo, ¿eh? Porque hoy por hoy casi todas las cosas que me han predicho me han salido. ¿Y por qué no te casas? Mira, yo sobre esto hay que hablar porque yo pienso que el estado perfecto del hombre es el matrimonio. Primero, yo todavía tengo 30 años, aún no los tengo, pero los tendré. Y es que estoy obsesionado con los 30 años. Creo que me van a salir hasta canas de pensarlo, ¿no? Entonces, yo pienso que el estado perfecto es casado. Pues yo voy a tratar de ser imperfecto todo el tiempo que pueda. O sea que Bruno Lomas es un pretérito imperfecto. Casi. Porque vives siempre en el pasado, no quieres pensar en el futuro. Sí, yo pienso en el futuro, pero imperfecto siempre. Pero en tu futuro profesional, nunca en tu futuro personal, familiar. No, sí pienso en mi futuro personal familiar. Lo único que pasa es que hoy por hoy mi familia se reduce, aparte de mi familia de verdad, pues a mi guitarra. ¿Hablas con ella? Casi. ¿Te vas a casar con ella? Bueno, ya tenemos 6 hijos, tú sabes que tiene 6 cuerdas, ¿no? ¿Tiene forma de mujer? Sí, además bonita. Ya te llevas bien porque la manejas y la haces sonar como quieres. Has puesto el dedo en la llaga, ¿eh? Más bien en la guitarra. Porque es que además si no te gusta la rompes fuera y te compras otra. ¿De verdad te asusta el matrimonio quizá porque la mujer te haga cantar al estilo de ella? No creo, no, que nunca llegará a ese caso. No me refiero en el terreno profesional, sino a decir papá cuando ella dice papá. No. ¿No te gusta ser un mandado? En absoluto. Precisamente yo una de las causas por las que he roto varias veces con varias cosas, o sea, no con niñas, sino con varias cosas, ha sido porque han intentado, pues, no sé, meterme cosas encima y decir, ahora tú vas a hacer esto, tú vas a hacer lo otro, entonces hago ¡boom! Y exploto. Pero niñas también has roto. No, niñas no he roto ninguna, ¿eh? Me refiero al corazón de las niñas, claro. No, en absoluto. Normalmente yo salgo con chicas, como todo el mundo, y entonces lo que pasa es que llega un momento que decimos, oye, yo estoy hasta la cabeza de ti, ¿y tú también? Sí, pues fuera, pues adiós. ¿Y cuántas veces has llegado hasta la cabeza? Como dice el hermano lobo, Bueno, di algo serio para terminar. ¿Alguna cosa sobre tu futuro? Dile algo serio. Bueno, algo serio, pues que tengo que hacer televisión. ¿Que no te dejan? ¿Qué? No, que tengo que hacer televisión, hombre. ¿Vas a construir televisores ahora? Que tengo que hacer televisión el día 30 con José María Íñigo. Bueno, lo serio profesionalmente, vaya, pues tengo que hacer televisión, cantar, hacer mis galas de verano, seguramente marcharme a América, que es lo que decimos todos los cantantes, en enero, en febrero, y no sé, vaya, por lo de siempre. Tras el anuncio de estudio abierto, micrófono cerrado. Bruno Lomas, gracias, buenas noches. Gracias a ti. 14 y 15 de junio, no te pierdas el mercado medieval de Castellero Liberal dentro de su Semana Cultural, con cetrería, herrero, artesanos, alimentación, juegos, talleres, atracciones infantiles, exposición de bonsáis y fotografía, desfile de moros y cristianos, ubicado en la calle Poetisa Leonor Perales. Mercado medieval en Castellero Liberal, 14 y 15 de junio. ¡Os esperamos! Restaurante Casa Borrás, cocina valenciana, local climatizado, salón para banquetes, bodas, bautizos, comuniones, especialidad paella de leña, fideuá, allipebre, arroz con cangrejo y toda clase de arroces. Restaurante Casa Borrás, Carrera del Río 321 en Pinedo, junto a la gasolinera. Haz tu reserva en el teléfono 96 324 8126. Restaurante Casa Borrás. Y ahora además contamos con parking propio junto al restaurante. Oye, ¿qué tomas? Yogoice de Todi. ¿Todi? ¿La marca de toda la vida? Sí, sí, hacen Yogoice. Polos riquísimos de frutas y leche. Además, los tienes listos para congelar en casa. Yogoice para congelar en casa. ¡Qué buena idea! Así mis peques tienen polos caseros siempre. Mucho aún nos queda por ofreceros en este 74 cumpleaños de Bruno Lomas. Espero que cuanto menos os haya resultado curiosa esta entrevista de Pedro Ruiz a nuestro rockero. Vamos ahora con esas interpretaciones en directo que, repito, con mucho cariño y mucho respeto vamos a ofrecer para que también las podáis disfrutar. Unas grabaciones que, repito, han llegado a mí. Y yo creo que lo mejor que puedo hacer es compartirlas con vosotros, que vean la luz precisamente en el día de su cumpleaños, como homenaje hacia él. No os voy a engañar, incapaz sería de ello, entre otras cosas. Tengo muy pocos datos de estas canciones. Yo entiendo que estas grabaciones son como muy poco de 1974-75, pero puede que fuera más adelante. Lo digo por las canciones. Ya son El Rot de la Cárcel, Jungle Hop, Zapatos Azules de Gamuza, con las bases musicales que salieron en el disco. Por tanto, entiendo que como muy pronto tienen que ser de 1974 aproximadamente, 75, 73, antes no. Igual son de primeros de los 80. No sé dónde se hizo la grabación. Entiendo que es en un estudio cerrado porque están bien grabadas. Repito, la base musical es la del disco. Bruno Lomas canta en directo, incluso presenta las canciones. Lo vais a escuchar todo. Se dirige a un público que no se llega a escuchar, ni en aplausos ni en bullicio. Es por lo que entiendo que es en un estudio de grabación, pero no os puedo decir más. En cualquier caso, nosotros nos vamos a quedar con la voz de Bruno Lomas en directo, con su grandeza, y creo que lo mejor es que empecemos a escuchar ya estas grabaciones. La primera de ellas, bromeábamos con ella en el programa Lo que haga falta entre semana, es El Rock de la Cárcel, porque habréis escuchado infinidad de versiones del Rock de la Cárcel, pero ninguna tiene ese tramo final que Bruno Lomas hace, y ahí está la distinción

camisa y no dolerán. Zapatos azules para bailar. Tendrán poca suela y poco tacón. Y así servirán para rock, rock, rock contigo. Imagino que estaréis alucinando con ese directo del rock de la cárcel y la autenticidad rockera de nuestro querido Bruno. Vamos con otra grabación que ve la luz hoy, 14 de junio de 2014, el día en el que estamos celebrando el 74 cumpleaños de Bruno Lomas. Los zapatos azules de Gamuza, el gran éxito de Carl Perkins, también un estándar del rock and roll. Tanto el rock de la cárcel como Zapatos Azules eran canciones de imprescindible interpretación para Bruno Lomas siempre que iba acompañado de músicos en directo. Vamos a ver cómo suenan esos Zapatos Azules de Gamuza en directo. Bueno, cuando salimos de este sitio donde estábamos cantando antes, entonces no nos fiaban en ningún lado. Y siempre teníamos que ir con el dinero por delante porque no nos vendían nada. Entonces hicimos una canción que se trata mucho de esto, que es una canción que dice... Yo tengo mi dinerito y me voy a comprar zapatos azules para el rock and roll contigo. Ya quieres sacar. Cuando yo bailo rock, quiero que todo el mundo se entere. Serán pues de gamuza y no dolerán zapatos azules para bailar. Tendrán poca suela y poco tacón y así servirán para el rock and roll contigo. Y así volarán. Y no podrán parar. Y no podrán parar nunca más. ¡Para bebé! ¡Blue, blue, blue! ¡Para y no cesarán, por más que les ruegue que se queden ya, no se detendrán ni se pararán, seguirán embrujados bailando contigo, y así volarán, y no podrán parar, y no podrán parar nunca más. Y me voy a comprar zapatos azules para rock and roll contigo y así destacar. Cuando yo bailo rock, quiero que todo el mundo se entere. ¡Ja! Ahora me lo pongo y voy a empezar a bailar. Pon rumbo a tus vacaciones, 8 días de crucero por Italia, Croacia, Grecia y Turquía por 999 euros si reservas antes del 20 de junio. Salidas junio y julio en avión desde Valencia. Además, puedes pagar hasta en 6 meses sin intereses. Reserva ya en tu oficina Viajes Levante o en www.viajeslevante.com. Este año de crucero con Viajes Levante, porque los buenos recuerdos duran para siempre. Añoro los momentos en que estuve junto junto a ti. No creas que no me emocionan los mensajes que estáis vertiendo en el Facebook de la 97.7 y en mi Facebook personal. Gracias a todos, los leo con mucha emoción. Y os invito a que continuéis pues dejando vuestras impresiones acerca de qué os ha parecido la entrevista de Pedro Ruiz a Bruno Lomas y las grabaciones que están viendo la luz hoy, varias décadas después. Estamos, es lo más parecido a sentir a Bruno Lomas vivo, creo, estas grabaciones. Vamos con Jungle Hop, una de las canciones con las que bromeamos también en el programa Despertador, lo que haga falta en más de una ocasión. Repito, la base musical es la que sí que nos llegó a través del vinilo, del disco que sacó en su día Bruno. Pero aquí canta en directo Bruno Lomas, Jungle Hop. Yo les quiero hablar de una canción. Una canción que, como diría mi amigo Tico, tiene su miajita de cachondeo. Una canción que tiene una frase al final que es muy difícil de descifrar. Incluso todavía los del grupo mío todavía no se han aclarado todavía cómo es. ¡Claro, baby! ¡No, no, no! Vida todavía estremeció. Jack the Hopper con el Billy Billy Bob, yeah. Jack the Hopper con el Billy Billy Bob, yeah. Alunga alunga, hila hopa ching ching, yeah. Jack the Hopper con el Billy Billy Bob, go. Con el cuerpo sin parar. Jungle Hop con el Billy Billy Bob now. Jungle Hop con el Billy Billy Bob, yeah. Linga linga hula hop a ching ching. Jungle Hop con el Billy Billy Bob, go. Jungle Hop con el Billy Billy Bob. Jungle Hop con el Billy Billy Bob. Linga linga hula hop a ching ching, yeah. Jungle Hop con el Billy Billy Bob, yeah. El Corcel Negro, tu centro hípico en Valencia. Ofrecemos pupilaje, doma, clases o paseos a caballo. Preparación para eventos ecuestres, exhibiciones, competiciones, etc. Organizan visitas de colegios y salidas en grupo. Hípica El Corcel Negro, una de las mejores cuadras de Valencia. Instalaciones con más de 13.000 metros cuadrados. Parking privado, zona de ocio para usuarios con 340 metros cuadrados. Sistema de vigilancia 24 horas. Más información, El Corcel Negro. Negro.es. Visítanos. Amor amargo, tú me das. Que continúe el concierto en esta fiesta de cumpleaños de Bruno Lomas. Que continúe Bruno cantando en directo. Bueno, yo quiero cantar ahora una canción que es la última que hemos grabado. Bueno, al decir la última, quiero decir la... no quiero decir que no vamos a llegar a que vamos a grabar más, ¿no? Sino que es la última grabación que hemos hecho con respecto a tiempo. Es una canción muy bonita, una canción de Neil Diamond, que hemos tratado de darle un giro un poco nuevo, y parece ser que la gente la ha cogido bastante bien. Es una canción que conocen todos ustedes. Hace falta muchos coros, que tengo aquí unas niñas muy monas, y se llama Suleimón. Suleimón, Suleimón, Suleimón, oscuridad se marchará y el sol llegará. La oscuridad presentamos la mejor manera de cuidar tu Opel en Valencia en solo tres pasos. 1. Ven a nuestras instalaciones y regístrate en Mi Opel. Podrás ganar estupendos regalos y ofertas exclusivas. 2. Obtén una revisión gratuita de 22 puntos básicos de tu Opel. 3. Llévate un lavado exterior de tu coche a 0 euros. Opel Ugarte Motor Sport, en Pista de Silla, junto al nuevo cauce del río y en Padre Tomás Montañana, junto a Avenida del Puerto. Come on. Come on. Todo dulce, pica pica, todo dulce o saladito. Puedes elegir. Oye, chica, yo compro en Todo Dulce. Me sale todo más barato. Me tratan de bien. ¡Qué bien me tratan! Chica, una maravilla. Y para los niños, ni te cuento. Desde hoy haré mi compra en Todo Dulce, que está de moda. Qué maravilla resulta comprobar también cómo hace ya varios minutos que está con nosotros nuestra querida Carmen Juan. Cuántas ganas tenía de volverla a ver. Y está entusiasmada con el programa que estamos dedicando a Bruno Lomas también. ¿Qué tal? Bienvenida. Hola, buen día. Estic emocionada de veres, ¿eh? N'hi ha moltes versions que acabo de escoltar, sobretot les rockeres, que no les coneixia y estic disfrutant. Te voy a pedir que me des 4 o 5 minutitos de tu parte del programa para que escuchemos todas las canciones. Si son pa Bruno, el sense concedís, no hi ha problema. Pues adelante, Bruno Lomas, que continúe el rock en directo. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece si pensáramos ahora en una playa muy bonita, una niña muy mona que se te acerca? Y como estamos medio metidos en invierno, ¿eh? Vamos a meternos un poquito en todo este clío de verano. All right. Una noche de verano. Summertime blues. Y una noche de verano en la playa te veía. Y tu figura de una diosa con la luna parecía. Yo te decía y tú seguías junto al mar. Yo quise acercarme y te quise hablar. No pude lograrlo, pues cuando amaneció el sol se borró de mi sueño azul. ¡Oh! Quise hablar, no pude lograrlo, pues cuando amaneció el sol te borró de mi sueño azul. ¡Go! Acercarme y te quise hablar. No pude lograrlo, pues cuando amaneció el sol te borró de mi sueño azul. De verdad que son muy emocionantes todos vuestros mensajes. Bien, va a terminar este concierto en directo de canciones que nunca, mejor dicho, podríamos decir que nos han caído del cielo. En este 74 cumpleaños del mejor rockero español de todos los tiempos, Bruno Lomas. Carme, de nuevo, gracias por dejarnos unos minutos para la última canción inédita que vamos a ofrecer de Bruno, ¿eh? Y tan, no había problema. Amigos, se han emitido con mucho respeto y con mucho cariño. Ya digo, casi ha sido como un regalo. Ha sido un regalo, sin duda, y espero que las hayáis disfrutado. Y Bruno se despide a lo grande con el Viva Pulula. Esta canción es una canción muy clásica del rock. Es una canción que creo que la hemos grabado todos los que nos gusta el rock. Yo, vaya, parece mentira, ¿no? Pero me parece que soy de los que quedan todavía que nos gusta mucho el rock. Yo creo que a todo el mundo le gusta. Lo único que pasa es que lo oculta un poquito por estas cosas que pasan ahora. Entonces, a mí me parece que es una canción que todo cantante debe tener en su repertorio. Es más, es una canción que además se equivoca un poco, porque si no, ahora verán, cuando yo empiece... Viva Pulula, she's my baby. Viva Pulula, don't be maybe. Viva Pulula, she's my baby. Bipapalula, he's my baby. Bipapalula, he's my baby down, my baby down, my baby down. Hello, baby, like now, get out. Bipapalula, he's my baby. Bonita como un rayo de sol, ella es la chica que yo siempre adoré, es una muñeca de verdad, ella es la chica que yo quiero tanto, Bipapalula, si es mi chica, Bipapalula, sí, la quiero yo, la quiero yo, la quiero yo. La chica que yo siempre adoré es una muñeca de verdad. Ella es la chica que yo quiero tanto. Bipapalula, she's my baby. Oh yeah. Now, Bipapalula, she's my baby, down, my baby, down, my baby, down. One more time, baby.